Estamos en línea con el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi. Buen día, Agustín Rossi, Alterley te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dice? Buenos días. Bien, muchas gracias por atendernos. Ministro, ¿qué tal? Santiago Mourayan lo saluda de Revista Martia. Queríamos preguntarle en primer término, porque veníamos con ese tema en la mesa, sobre la relación entre el Ministerio de Defensa y los ferrocarriles argentinos. Sabemos que el Ministerio de Defensa también tiene un rol en la recuperación de los ferrocarriles y queríamos saber cómo es esa colaboración. Bueno, nosotros en la fábrica militar de Río Tercero estamos fabricando, construyendo y fabricando vagones para el Belgrano Cargas, ¿no? Tenemos un convenio firmado con el Belgrano Cargas por el cual le vamos a producir 1050 vagones, 50 vagones tipo tolva y los otros 1000 que son vagones portacontainers. Es decir, que hemos readecuado la fábrica militar de Río Tercero. Hemos readecuado y orientado fundamentalmente la producción de bienes para la industria ferroviaria y la verdad que venimos haciendo una tarea bastante importante. Ya tenemos armadas las líneas de producción, se ha avanzado muchísimo, ¿no? Estamos hablando de 1050 vagones que van a ser 100% producción nacional. Bueno, sí, se producen acá en la Argentina. Fundamentalmente lo que hace fabricaciones militares es la ingeniería y el montaje final. Hay una cantidad de empresas pequeñas y medianas que participan en todo lo que significa la elaboración y la provisión de partes. Y también hay algunas partes que se compran afuera y se importan. Seguro. Qué interesante saber que estamos recuperando también las capacidades de nuestro ejército para aportar al desarrollo de la infraestructura nacional. Ministro, estuvo haciendo una recorrida recientemente con el ministro y precandidato presidencial Randazzo por Santa Fe. ¿Esto explicita su apoyo a Randazzo en las PASO del Frente para la Victoria? Mire, yo lo invité a Florencio a venir a Rosario el sábado pasado para que le brinde el apoyo fundamentalmente a los candidatos provinciales. Nosotros tenemos elecciones en la provincia el día 14 y bueno, Florencio generosamente adecuó su agenda como para estar apoyando a los candidatos locales, al candidato intendente de la ciudad de Rosario, a la fórmula de gobernador y vice. Que estamos con muchísimas expectativas para las elecciones del domingo, del domingo que viene, digamos, ¿no? Siempre he dicho además que yo me siento, tengo mucho respeto por los dos precandidatos, ya sea tanto por Daniel Scioli como por Florencio Randazzo, que tengo mayores niveles de cercanía con Florencio porque soy compañero de gabinete, porque cuando fui presidente del bloque he tenido mucha interactuación con él como ministro político, digamos, ¿no? Pero el momento de los apoyos explícitos a mi criterio tiene que pasar sobre todo en la provincia, donde tenemos una elección provincial el 14, el 20 hay que terminar de presentar las listas, ahí ya llegará el momento de las definiciones más explícitas, pero tenemos dos excelentes precandidatos a presidente y digo, mi cercanía está más con Florencio por lo que acabo de decir, digamos, ¿no? Sí, ¿qué tal? Agustín, Damián te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Damián? Bueno, para nosotros sos un referente, lo recordamos desde aquella vez que nos encontramos en el día que murió Néstor, que te encontramos en una callecita llorando y nos abrazamos, siempre lo vamos a recordar. Y te queríamos preguntar, porque la verdad que desde cuando bajaste tu candidatura para nosotros fue un golpe, y te queríamos preguntar qué tenés pensado hacer, si tenés pensado presentar alguna candidatura, legislador, ¿cómo es tu futuro, digamos, en la política? Bueno, a mí también me costó bajar la precandidatura, pero uno es un dirigente político que asume responsabilidades colectivas, ¿no? Y la reflexión de la Presidente fue una reflexión integral que nos llegó absolutamente a todos. Era lógico y razonable que 5 precandidatos a presidente no podían seguir. Un espacio político puede tener 2, a lo sumo 3, porque pueden ser esos 3 los distintos matices, digamos, ¿no? Ya cuando hay 5 precandidatos hay también una cuestión de ambiciones personales y de egos personales que no corresponden que estuviesen vigentes en nuestro proyecto político. Bueno, se pensó que lo mejor eran dos precandidatos. Obviamente quedaron los dos precandidatos que recogían en las encuestas previas mayores niveles de adhesión. Nosotros veníamos en un tercer lugar con crecimiento de la candidatura, y la verdad que me hubiese gustado seguir, digamos, ¿no? Porque sentía que la candidatura tenía más cosas para dar, más cosas para ofrecer, sobre todo hacia un sector de nuestro espacio político más comprometido ideológicamente, por decirlo de alguna manera. Cuando tomé la decisión de retirarla, lo hice en la ciudad de Rosario, que es la ciudad donde yo empecé mi vida política hace 35 años, que empecé a militar en la Juventud Peronista, y de donde salí para llegar a ser presidente del bloque de diputados, y también dije que mi aporte al triunfo del Frente para la Victoria iba a estar canalizado fundamentalmente desde ese territorio, desde el territorio santafesino, ¿no? Bueno, dividí ese aporte en dos etapas. Una primera etapa fue de recorrida hacia el interior de la provincia de Santa Fe, recorriendo y apoyando a los distintos candidatos provinciales y locales, y a intendentes y a legisladores que compiten ahora el 14 de junio. Recorrí 6-7 departamentos de la provincia de Santa Fe en estas semanas, y después Santa Fe tiene que elegir senadores nacionales y diputados nacionales, y obviamente que aspiro a protagonizar alguna de esas dos instancias, digamos, ¿no? Creo que la vez que me ha tocado desempeñarme en el Parlamento argentino lo he hecho razonablemente bien. No debe haber en Santa Fe otro dirigente que conozca tanto el Parlamento argentino como yo, así que me parece que desde ese lugar puedo aportar claramente a la construcción de nuestro espacio político, ¿no? Agustín, quería preguntarle también, ¿cómo analiza usted ya como santafesino el crecimiento increíble de Miguel del Cel, por un lado, y por otro lado, ¿qué chances tiene el Frente para la Victoria de volver a conquistar al electorado de ahí? Nosotros estamos muy convencidos que vamos a hacer una muy buena elección. Nuestro candidato a gobernador, Omar Perotti, ha crecido mucho en estas últimas semanas, después de lo que han sido las PASO. Así que esperamos transitar este camino de lo que queda de acá al domingo con toda la expectativa de obtener la gobernación de la provincia. Es una elección muy pareja, una elección de tres fórmulas. Son elecciones que es difícil anticipar un resultado. Nosotros tenemos mucha confianza en que Omar puede hacer una elección enorme, digamos, ¿no? Y que pueda ganar. Lo del CEL no es solamente del CEL, es la instalación de una fuerza política como el PRO, que se ha instalado en la provincia de Santa Fe, el desgaste del gobierno socialista, que es muy malo, claramente mediocre, claramente malo, y los santafesinos que buscan un cambio, ¿no? Así que esto es lo que me parece que ha sucedido, ¿no? Claro, lo que sorprende en el caso de Miguel del Cel es que nos hace retroceder a los tiempos en que no decir yo de política no entiendo nada parecía como algo hasta prestigioso, ¿no? Bueno, es lo que está convocando a la derecha. Te fíjese, del Cel, Baldassi en Córdoba, McAllister en una política farandulera en la Pampa, digamos, ¿no? No hay meritocracia, no hay capacitación, no hay formación, no hay militancia, no hay compromiso, es solamente alto nivel de conocimiento, y con ese alto nivel de conocimiento recolección de votos, ¿no? Es esto, digamos, ¿no? Pero sí, claramente, ¿no? Lo que pasa es que en Santa Fe tenemos un gobierno malo, que ha sido el gobierno socialista, entonces bueno, lo que estos santafesinos tendríamos que tratar de evitar es salir de Guatemala para meternos en Guatepeor, ¿no? Y esto es lo que tendríamos que tratar de evitar. Y el camino para evitar eso es con Perotti candidato a gobernador, ¿no? Agustín, Facundo te habla. ¿Qué tal, Facundo? ¿Crees que el PRO tiene capacidad para ganar la elección y después para gobernar? La verdad que creo que sería un muy mal gobierno. No veo posibilidades de que una gestión como la del PRO pueda ser un buen gobierno. Ahora, la elección ya ganó la primaria, digamos, ¿no? Así que esto es más difícil de evaluar, digamos, ¿no? Pero bueno, también es un dato de la realidad. Se ha conformado en la Argentina una fuerza de derecha, claramente identificada a la derecha, que no le da vergüenza decir que son de derecha, que es lo que pasaba muchas veces en Argentina, y que te ha logrado desarrollos respetables en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, en algunos otros lados menores, pero que ha instalado una fuerza política claramente de derecha, digamos, ¿no? Y que va a mantener un candidato presidente de derecha como nunca ha tenido la Argentina, porque Mauricio Macri es eso, digamos, ¿no? Es un dirigente típico de la derecha argentina. Agustín, por último, para los kirchneristas que tenemos un poco de miedo, algunas dudas sobre cómo se sigue, ¿qué podemos esperar de cambio en el próximo gobierno? Los dos candidatos del Frente para la Victoria se plantean como elementos de continuidad, pero ¿en qué cosas es en las que probablemente veamos cambios, por estilo o por convicciones? Nosotros vamos a seguir siendo kirchneristas, digamos, ¿no? Y nuestro liderazgo va a estar puesto en la jefatura política de Cristina, sin ninguna duda. Y los compañeros y el kirchnerismo es un espacio político del Frente para la Victoria muy fuerte. Y bueno, cualquiera de los dos compañeros que termine siendo nuestro candidato y termine siendo presidente, seguramente tendrá que continuar con la línea que empezó Néstor y que continuó Cristina. Cada uno le dará su impronta personal. Yo creo que los desafíos están puestos en consolidar el proceso de industrialización en los próximos años, lograr el autoabastecimiento energético, seguir con la política de desendeudamiento, seguir fortaleciendo el mercado interno. Estos son los desafíos del próximo tiempo, ¿no? Sin ninguna duda que creo que ese es el camino que hay que seguir, ¿no? Muchísimas gracias, ministro. Que tengas un muy buen día. Bueno, igualmente para ustedes. Un saludo grande. Gracias, compañero. Hasta luego.